con estas viviendas. 387 campesinos a que van a recibir un subsidio de parte del gobierno nacional a través del INCODER, con un subsidio de 12.300.000 pesos para cada productor, en donde nosotros reembolsamos estos recursos y nos van a permitir dinamizar la economía, pero principalmente generar productividad en nuestro campo. Señor gobernador, hemos invertido en vías terciarias, hemos recuperado la malla vial terciaria de nuestro municipio. Esos más de 420 kilómetros de vías terciarias que tiene Chaparral, a hoy ya pudimos ir a todos los rincones de nuestro municipio y pudimos principalmente recuperar vías que hacía más de 20 años no le llegaba una maquinaria por parte del municipio o por parte del departamento. Señor gobernador, gracias por ese apoyo que usted le dio a Chaparral para que la provincia y un municipio que históricamente ha sido estigmatizado por la violencia hoy sea subsede de los Juegos Nacionales y que a través de esta subsede se van a invertir más de 7.000 millones de pesos en escenarios deportivos en el marco de los Juegos Nacionales. Señor gobernador, cuando, y público en general, cuando recibimos el municipio hace 2 años largos, encontramos un hospital agonizado.